Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupachaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, lunes guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yuma Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, deseo mandar saludos a la hermosa provincia de Napo, que se encuentra celebrando sus fiestas de provincialización, e invitarles a que visiten esta mágica, diversa provincia llena de historia, tradiciones, cultura y mucha identidad. También llena de lugares únicos y mega diversos, o sea que solo ahí se puede encontrar. Estamos a tan solo a 4 horas desde la ciudad de Quito, con unas carreteras espectaculares, que va a llegar fácilmente. Tiene una capacidad de hospedería de todo tipo de precio, que va desde los $8 hasta los $30, $50. Puede tener una alimentación que varía desde los 2,50 hasta platos con de $15, $20. El transporte le cuesta apenas $8 desde la ciudad de Quito y pues bueno, están en sus festividades. Tienen una extensa, empezaron desde el 3 de este mes de febrero y culminan el 12 de febrero. Una extensa programación desde, bueno, la elección de la reinita, desde ferias artesanales, chamanismo, rutas ecológicas, conocer los lugares de turismo comunitario, y de esa manera conocemos más ampliamente nuestro maravilloso Ecuador y se fortalece la parte productiva de cada una de las provincias a través del turismo. El día de mañana vamos a dedicarlo justamente a hablar de la provincia de Napo y nos vamos a comunicar vía telefónica con el prefecto de la provincia de Napo, el doctor Sergio Chacón. Eso será el día de mañana. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde lo dedicaremos a recorrer por nuestro Ecuador milenario. Hoy hablaremos sobre el tour cervecero. Conoceremos los orígenes de la cerveza, el proceso de elaboración y el impulso de la cerveza artesanal en el Ecuador, sus variedades y, por supuesto, sobre esta interesante iniciativa de Land of Hoppings, Tierra de la Felicidad, que desde hace pocas semanas lanzó este tour cervecero. ¿Cuál es el itinerario, costos y cuántas empresas o microemprendimientos se han creado en el Ecuador en base a la elaboración de la cerveza artesanal? Y también, ¿cuántos tipos de cerveza se producen? Cuenta la historia que la cerveza es tan antigua como nuestra civilización. Se cree que su origen está unido a los primeros asentamientos humanos hace 9.000 años antes de nuestra era, unidos al desarrollo de la agricultura y al abandono del estilo de la vida nómada. Pero fue en Sumeria, Mesopotamia, por el 4000 antes de nuestra era, donde se tiene registro en unas tablas de arcilla de las primeras menciones de la cerveza. Por eso se cree que los sumerios fueron los primeros en fermentar granos como la cebada. En principio fue una simple casualidad, dejando un tipo de pan afuera en la lluvia, y que luego con el agua y las levaduras salvajes se fermentó, y luego ya lo hacían fermentar en tinajas con agua. Mesopotamia, que luego se convirtió en el Imperio Babilónico, donde a pesar del cambio de la cultura, la cerveza siguió siendo una bebida muy apreciada, también porque se consideraba un alimento. Los babilonios desarrollaron el arte de hacer cerveza a nivel superior, creando alrededor de 20 tipos de recetas diferentes de cerveza. De hecho, la primera receta de cerveza de la que se tiene registro está escrita en el código Hammurabi. ¡Qué importante! Luego los egipcios, y ya obviamente nos contarán nuestros queridos invitados. Doy una cordial bienvenida a Luis Torres, economista pero catador de cerveza. Bienvenido, mi querido Luis, qué gusto contar con tu presencia en este programa. Hola, Yumac, buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos a este segmento cultural, segmento de cerveza artesanal. Esperamos que poder convencer y llegar donde ustedes con este mensaje de qué es la cerveza artesanal, cómo poder reconocer una buena cerveza artesanal, hablar de los procesos, etcétera, etcétera. Bueno, y también doy la bienvenida a Daniel Spin. Él es ingeniero comercial, pero es el promotor de estos tours cerveceros. Bienvenido, mi querido Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Más que nada por dar la oportunidad a contar también de este proyecto, que es culturizar a la gente sobre todo lo que es una cultura de cerveza artesanal. Qué bueno que estamos empezando primero con la historia, porque desde ahí se ve que hay una cultura detrás de todo esto y que la gente debe conocer. Y milenaria, mi querido. Totalmente milenaria. Y en el Ecuador, como estábamos hace un rato hablando por interno con los jóvenes, les decíamos, bueno, tenemos, aquí en el Ecuador se consume bastante cerveza, les gusta en todos los rincones de nuestro país, pero muy pocos conocemos cuáles son sus orígenes, cómo se lo elabora y cómo se introduce al Ecuador desde épocas prehispánicas, ¿verdad? Porque antes de épocas prehispánicas, nuestras culturas ya tenían el proceso de la fermentación, pero con el grano de maíz, con la variedad de maíz que existe o existía en esas épocas. Y luego también el proceso de la fermentación, que al ser fermentado se convierte en chicha, la famosa chicha que tomamos o toman la mayoría de nuestras nacionalidades indígenas, sobre todo de la Sierra Norte, Centro, Sur, y también de las nacionalidades en la Amazonía, pero con otros, no con el maíz, sino con la yuca o también con la chonta. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos queridos jóvenes. Bueno, también iniciaremos recorriendo, por supuesto, por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Tungurahua a propósito del lanzamiento de las fiestas de las flores y de las frutas que se preparan desde ya para que usted vaya a estas festividades del carnaval. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupe Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía y pedirles que se conecten a las diferentes redes sociales, www.radiocce.com, y también si usted tiene una tablet o teléfono inteligente y quiere conectarse los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura, perfecto. Si usted tiene teléfonos inteligentes o tablets, pues bájese la aplicación. Todo en mayúscula. Radio CCE HD, y estás conectado para tanto escuchar este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad, y toda la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Muy buenas tardes. Iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos hasta la provincia de Tungurahua, con su capital Ambato, con una población de 443.034 habitantes, con una superficie de 3.334,8 kilómetros cuadrados. Un bravo y ardiente coloso en el centro de la región andina del país, uno de los volcanes más activos del Ecuador en plena etapa eruptiva, el Tungurahua, vigila esta provincia que lleva su nombre. Limita al norte con las provincias de Cotopaxi y Napo, al este con la provincia oriental de Pastaza, al oeste con la provincia de Bolívar y al sur con las provincias de Chimborazo y Morona Santiago. El

es mansa, tranquilo torito, esa vaca es mansa. Soy Mauricio Chuchilán, de la microempresa asociativa Atahualpa. Quiero dar un saludo a Yuma Gortiz, del programa Trazos de Nuestra Identidad. Yo me llamo Segundo Manuel Quichpelema, represento a la Asociación Vencedores de Pichincha del Mercado Mayorista. Un saludo a la Yuma Ortiz, su programa Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, reiteramos la bienvenida a Luis Torres, catador de cerveza, economista, y también al Daniel Espín, él es promotor del Tour Cervecero, pero también él es ingeniero comercial. Reiterar la bienvenida, queridos jóvenes, y me da gusto porque, como les decíamos al inicio del programa, pocos conocemos realmente cuáles son los orígenes y la historicidad de la cerveza. Como les decía, no solamente se remonta, fue parte de nuestra civilización. La presencia de la cerveza en la antigüedad no se limitó solo a Mesopotamia, sino también a otras civilizaciones, otras culturas que fueron avanzando hasta el día de hoy. Mi querido Luis y mi querido Daniel, bienvenidos. Bueno, así es. La cerveza propiamente dicha, digamos, comienza en Mesopotamia, Egipto, alrededor de los 5000 años antes de Cristo. Básicamente ahí la cebada que tenían no era una cebada, digamos, muy buena como para hacer pan, primero. Yo creo que por causalidad, o por casualidad más bien, se da que comienzan a fermentar la cebada y de ahí comienzan a tomar este brebaje y de ahí sale nuestra querida cerveza. Los primeros registros de cerveza se tienen a partir de 1800, el himno Ninkasi, desde Mesopotamia, un himno muy lindo, si es que pueden ver, hay, como tú dijiste al principio, pues en unas tablas de arcilla se grabó este himno. Se cuenta la historia y más o menos cómo se debería realizar las primeras recetas de cerveza. A partir de eso, a través de conquistas, etcétera, etcétera, se comienza a llevar la cerveza desde aquí, desde Egipto, desde Mesopotamia también, hacia Europa. Los primeros en llevar a Europa pues son el Imperio Romano, y a partir de ahí se expande a través de toda Europa. Cabe recalcar que los fermentos siempre han estado dentro de la historia de la humanidad. Tal es así que es usada para preservar alimentos, es usada para fermentar bebidas, etcétera, etcétera, con muchos fines los fermentos, las levaduras en sí. Como tú decías, acá en Latinoamérica, ya que no teníamos cebada, no teníamos trigo, eso ya viene con la conquista española, nosotros teníamos la chicha. ¿Qué pasaba con la chicha? La chicha usábamos maíz, no la cebada. Uh-huh. En la antigüedad se tenía que masticarla, se tenía que hacer un cumo, me parece, ¿no? Ajá, así es. ¿Qué era lo que hacía que mastiquemos el maíz? Era que unas enzimas de tialina en nuestra saliva, de hecho, hacía que conviertas del almidón del maíz en azúcar que pueda ser fermentecible. Uh-huh. Este método cambió o mudó cuando se tiene el maíz de jora. Cuando se hace una pequeña germinación del maíz, entonces esta conversión de almidones ya se hacía a través de, digamos, un pequeño malteaje del maíz. Y por ende la fermentación. Y por ende la fermentación de la chicha. Exactamente. Entonces, digamos, en otros lugares, vamos hacia África, se usaba el sorgo, hacían de mijo. En China también, ¿no? En China usaban trigo. De hecho, en China se llama el Sanshu, En Japón, sake. Tiene otro, y otro. También hacía un tipo de cerveza de arroz, también tengo entendido. ¿Verdad? El sake es un fermento de arroz, diferente al proceso de la cerveza, porque hacen en una sola fermentación, hacen la conversión de almidones y la fermentación, propiamente dicho. La cerveza, como vamos a ver más adelante, es un poco diferente. ¿Qué más en la historia? Podemos decir que hay tres escuelas después de que se lleva la cerveza o llega la cerveza a Europa. Hay tres escuelas grandes de cerveza, de cervecerías. Y también los romanos, ¿no? Tenemos que acotar eso, ¿no? Sí, los romanos. Pasa que los romanos también, tienes que ver que la parte del Mediterráneo es más productora de uvas y de vino. Y de vino, ¿no? Entonces, y de alguna manera se vio opacada, claro, en esa, claro, época. Exactamente, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces, quienes producían o podían producir cebada o quienes eran consumidores de cerveza eran los Países Bajos, o sea, Holanda, la parte de Bélgica. Alemania, obviamente, y al norte nos vamos con Inglaterra. Y que eran grandes productores los monjes. República Checa. Exactamente, República Checa, toda esta zona del Imperio Austrohúngaro, productora de cerveza, ¿ok? Tres escuelas importantes, la escuela alemana, la escuela belga y la escuela inglesa. Que, digamos, hasta el momento presente, hasta el momento actual, seguimos replicando estilos tradicionales. O sea, lo que nos separa de la cervecería artesanal con la cervecería, digamos, industrial, es todavía representar o traer al presente estos estilos antiguos. Ok, por eso tenemos N estilos de la antigüedad. Más lo que podamos hacer. O sea, ¿y cuántas cervezas, mi querido Dani, se empezaron a producir desde épocas milenarias? ¿Era una variedad o ya tenían claro muchas variedades y las mezclas que hacían con el trigo con la fermentación? Bueno, en cuanto a estilos de la cerveza, va a depender mucho de en qué país empezó a surgir. Cada país tiene su estilo. Por ejemplo, en Bélgica, el estilo que surgió fue con los monjes trapistas. Entonces, el estilo belga justamente viene con unos monjes que milenariamente empezaron a cocinar cerveza y esa tradición se conserva hasta ahora. Justamente por eso es que ahora ya es patrimonio cultural de la humanidad la cultura cervecera en Bélgica, ¿sí? Como patrimonio inmaterial. Inmaterial, exactamente. Uh-huh. Igual en Londres, el estilo es mucho más la cerveza oscura, la porter. Entonces ellos tienen un estilo mucho más se podría decir que tienen un poco más de historia ahí con eso. Claro. Pero ¿y eso varía de acuerdo a la calidad de la cebada o cómo? Porque de pronto decimos hay cerveza rubia y la cerveza negra y la cerveza roja, qué sé yo. En principio, cada uno se fue adaptando a lo que tenía geográficamente, ¿ok? Digamos, retomemos lo que decía Dani de Londres. En Londres se tenía un agua que tenía mucho carbonato. Esto favorecía hacer cervezas oscuras, por ejemplo. Lo que no pasaba en República Checa, que tenías un agua muy suave. Ahí tenías que hacer, digamos, cervezas un poco más delicadas. Obviamente también todo va cambiando. En la antigüedad no había maltas modificadas. Necesitabas hacer unas cocciones, unos macerados arduos, o sea... ¿Qué es la malta específicamente? La malta es germinar y secar, digamos... En el proceso de germinar un cereal, dentro del grano o del cereal va a haber una conversión de azúcar. Se va a llenar de almidón, de cierta manera. Nosotros los cerveceros usualmente vamos a usar mucho más de trigo, de cebada y de trigo, pero la cebada es... súper beneficiosa para la levadura, especialmente porque tiene todos los nutrientes que la levadura necesita para crecer, y también le aporta el azúcar fermentescible que necesita la levadura, que es la maltosa, maltotriosa, etcétera, etcétera. Y es un gran alimento. Es un gran alimento. La cerveza tiene bastante magnesio, bastante potasio. Entonces, si es que tú tienes una cerveza rubia, delicada o de poca graduación alcohol, es muy probable que sea hidratante también. Ya, sin que esto determine que te vas a embriagar, ya de acuerdo a lo que tomes, pero en sí la cerveza tiene varios nutrientes y sobre todo también aporta a la parte de vitaminas, puede ser, en el organismo. Sí, en cuanto a minerales, vitaminas B, del complejo B. El complejo B. Uh-huh. ¿Cómo? Y bueno, una vez que ya viene, está en Europa el auge, ¿verdad? Estos países... bajos de Bélgica, Noruega, etcétera. ¿Cómo viene a nuestro país la cerveza? Mira, aquí te hago una pregunta. ¿Tú consideras que aquí en el Ecuador existe una cultura cervecera? Bueno, tenemos una bebida, o sea, claro que sí. O sea, más que cultura es más adhesión y consumo de cerveza. Okay. Porque la diferencia de la cultura cervecera, ¿cuál sería? La gran diferencia, bueno, vamos un poquito de historia. De consumir y de tener una cultura cervecera. Perfecto. Esto es una historia. ¿Por qué te hice esta pregunta? Porque es una historia bien interesante lo que pasa en nuestro país. Aquí en el Ecuador, 1566, Fray Jodo Corrique llega y empieza a hacer cerveza en el convento de San Francisco. Es más, ahí están todavía los equipos sin todavía utilizar. Existe un proyecto para todavía revivir esa cervecería, pero empezó aquí desde 1566. Lamentablemente en esa época era prohibido. Lo hacían simplemente de manera clandestina con los monjes para su consumo. Entonces, desde ahí empieza ya una tradición, ya todo un gen histórico cervecero que tiene el Ecuador. Lamentablemente nos vimos industrializados y la cultura cervecera del Ecuador es simplemente lo que hemos visto toda la vida, que es solo una marca, y eso ha pasado en muchos países de Sudamérica. Incluso la Universidad Central, una de las áreas de la Universidad de Investigación, tiene una cepa conseguida justamente de estos barriles del convento de San Francisco, sí. ¿No? Como una evidencia, ¿no? Exactamente. Específicamente el Centro Neotropical para la Investigación de la Biomasa, en la cabeza está Javier Cabrera, espero no confundirme. Él es un cervecero casero, de hecho, es uno que con su padre, los que inician el movimiento de cervecería casera y artesanal. Ellos pudieron, pues, aislar la levadura que encontraron en las grandes barriles, en las grandes ollas que hay en el convento de San Francisco. ¿No? Y luego, mi querido Daniel. Bueno, y después se perdió esa tradición, porque nosotros no vimos en nuestro país, no veíamos, si mal no recuerdo, aquí en Quito hace 5 años había un local, no sé si recuerdan, en la Wimper, que se llamaba Santa Espuma. Ya, Era un lugar que te vendían cerveza artesanal, estaba buena, pero no existe todavía una cultura que la gente conozca. ¿Qué se denomina la cultura cervecera? Cultura es que las personas, los barrios, conozcan de todos los estilos de cerveza que existen y pueden realizar. Tú, cuando estás preparando una cerveza, que ya vamos a hablar un poco del proceso de elaboración, tú tienes que guiarte por una receta. Y esa receta va a depender diferente de los estilos que hablaba Luis. Vas a tener unas recetas que son del estilo belga, vas a tener unas recetas que son del estilo inglés, vas a tener unas recetas que son del estilo de República Checa. ¿Y que se están produciendo acá en el Ecuador? Claro, tú tienes que importar esa materia prima, sin embargo tú sigues una receta que tienes que simplemente adquirir las maltas, adquirir las levaduras, los lúpulos y tienes la cerveza de ese estilo. Lo que comentaba justamente de la cultura, de poder revivir cosas que se hacían de años, así es, y poderlas aplicar dentro y poderlas aplicar. Y lo importante de lo que está pasando en el Ecuador es que el Ecuador está sacando su propia cerveza. Qué con las cosas características del Ecuador. Entonces tienes una cerveza con sus productos. Exacto, por ejemplo, una cerveza que tiene el estilo belga, pero le añaden amaranto. Y es muy buena, tiene aproximadamente 9 grados de ABV y es muy buena cerveza. Les invitamos a la próxima tour para que asistan. Que han ido por el Día de los Enamorados. Y estos tours se están haciendo, mi querido Daniel, ¿cada cuánto? Cada mes, nosotros cada mes, el primer fin de semana de cada mes hacemos uno a cervecerías. Vamos cada mes dando como el itinerario de qué nomás vamos a realizar. Por ejemplo, ahora en febrero existe un poco de complicaciones por el mes, entonces no podemos hacerlo de manera cada fin de semana, por lo complicado que está en este mes, elecciones, todas las cosas que hay. Entonces, por lo general, primer fin de semana de mes, y vamos comunicando en nuestras redes sociales todo lo que estamos saliendo. ¿Qué es importante del tour? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te escuchas tour cervecero? Es, me voy a ir a tomar un montón de cervezas y me voy a embriagar. Claro, pero ahí nos vamos a quedar para que la gente siga conectada a través de la www.radiocce.com o a través de mi Facebook, Yumago Ortiz, o a través de la programación de la aplicación, que usted puede bajarse todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado. Y vamos a seguir conociendo. Vamos a ir un segundo corte musical, mi querido Andrés, y nos vamos con el cantante, con este cantante puertorriqueño, si no me equivoco, que es Elvis Crespo, con la canción La Cerveza. Enseguida regresamos. Qué bien. Bartender, una cerveza fría. Se apagan las luces, la música sube, la gente gozando. No echen los dudes, este coro. Todos gritan. Santos Villamar, presidente nacional de la FENOSI. Bueno, mandamos un saludo a la compañera Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Manos hábiles en trazos de nuestra identidad. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Bueno, estamos de regreso y hablando de la cultura cervecera, que tenemos que entender por qué de la cultura cervecera, y sobre todo esta iniciativa de Luis Torres y Daniel Spin, promotores del Tour Cervecero. Como decía el Dani, no es que vamos a hacer un tour para que la gente vaya a tomar y embriagarse, sino que aprenda cómo son los procesos de elaboración, conozcan los microemprendimientos, pero sobre todo también saber, y de alguna manera también que afloren esa sensibilidad de los olores, texturas, sabores que la fabricación o la elaboración de la cerveza nos la puede dar, y de esa manera saber lo que estamos tomando y degustar con mucho, mucho placer los procesos de la cerveza artesanal. Pero una vez que estábamos hablando sobre la historia, viene acá al Ecuador, ¿verdad? Y la única cerveza que conocíamos era la cervecería andina, que luego pasó a Pilsener, con la marca Pilsener, que eso ya es más industrializado. Claro. Y que de pronto eso nos hizo distorsionar lo que representa la cultura de la cerveza y cuán importante y deliciosa es la cerveza artesanal. Así es, totalmente, y como tú mismo lo dijiste, fuimos industrializados, y eso no solo pasó en Ecuador, sino pasó en varios países de Sudamérica, sino fue en toda Sudamérica, que está empezando hace 10 años ya toda esta revolución cervecera artesanal. Tuvimos la oportunidad de estar en Argentina hace 2 años, Luis, hace 1 año yo, y pudimos ver el crecimiento que ha tenido solo la parte de cerveza artesanal. Me comentaban que solo en Argentina del 2015 al 16 crecimiento del 40%. Entonces se revivió todo esto. A lo que voy es que nosotros, obviamente, al ser industrializados, vimos, uno hace lo que hace porque observa lo que observa. Entonces toda la vida vimos una sola marca, que es un solo estilo, y se nos puso, y se, exacto, y nuestra cultura cervecera sí es así, de terminar un partido de fútbol o esas fiestas de donde ves unas cantidad de jabas impresionantes que van a irse 2-3 días, pero es así. Al ecuatoriano le gusta mucho la cerveza, es cervecero, lamentablemente no tiene todavía la cultura desarrollada porque aún no ha visto y tiene un paradigma cervecero. Claro. Justamente por eso en los y un estereotipo también de qué tipo de gente toma cerveza, ¿verdad? Incluso de precio. Y clasificación, de hecho, de personas, de quienes consumen una cerveza. Ajá, o de grupos sociales. O grupos sociales, de hecho, el vago que se sienta en una java, la mujer que está, pues, que tiene que promocionar, no sé, en bikini. ¿Entiendes? Entonces ¿no? hay una cosificación que no necesariamente... Y una muy machista también, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto. Y relacionada con el alcohol, porque los licores siempre tienen esa cosificación, esta nota machista, digamos. Así okay, es. Para... Para enganchar, ¿no? Exacto. La nota de marketing, claro, de publicidad mal utilizada, que sea, eso se ha ido eliminando porque ya no pega tanto, ¿no? Claro, justamente es esto que nace, ¿no? El hecho de que el cliente ya busca algo que tenga mucho más propósito. Y cuando se encuentra con algo que es mucho más rico en cuanto a lo que estás viviendo, entra a una cervecería artesanal y ver que puedes maridarlo con un plato de comida y tranquilamente puedes ir con tu familia, con tu mascota, que tiene todo ese concepto la mayoría de cervecerías, de los emprendimientos que ya vamos a hablar más adelante. Es súper chévere, es algo nuevo que está creciendo. Aparte, súper sano, hay cervezas que están elaborando con alcohol, otras sin alcohol. ¿Cómo se elaboran, mi querido Luis y Dani, las cervezas? O sea, ¿cuál es la base? La base principal ya en la historia ya habíamos visto, ¿verdad? Es la fermentación de la cebada, ¿verdad? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, surgen tres ingredientes en principio, que es el agua, la malta de la cebada, el lúpulo. De hecho, en 1500, en el siglo XVI, en Alemania sale una ley de consumo, una ley de defensa del consumidor hacia la cerveza. ¿Qué era esta ley? Era una ley de pureza, que no podías usar nada más que agua, malta y lúpulos. Uh-huh. Que no es el caso de la industrializada. ¿La industrializada qué lleva aparte de esos elementos? Lleva lo mismo, pero tiene adjuntos, ¿ok? Yeah. Los adjuntos lo hacen, pues bueno, por beneficios económicos, porque es más costo eficiente, digamos. Nosotros los cerveceros artesanales vamos a usar alrededor de 100% de malta, de maltas, ellos van a usar el 60% de maltas y el 40% de adjuntos. Este adjunto suele ser o bien maíz, para los estadounidenses que les resulta muy barato el maíz, o para nosotros el arrocillo. El arrocillo es, imagínate lo costo eficiente que puede ser ahorrarte 40% de malta poniendo arrocillo. Claro, y la producción de cebada en nuestro país, si bien es cierto con la introducción de este producto, con la llegada de los españoles, si bien es cierto, se masificó, pero ¿qué calidad de producción de cebada tenemos? ¿Es apta para la cerveza, al proceso de elaboración de la cerveza artesanal? No, de hecho no, de hecho toda nuestra malta está siendo importada. Mira tú. Sí, de hecho todo, los lúpulos igual no se producen acá, necesitas 4 estaciones para el lúpulo. La levadura, a menos que tú sepas cómo cosechar, digamos, en cierto sentido, inocular, tratar esta levadura, la vas a tener que conseguir, igual, desde afuera. No es que uno dice, con la cebada voy a hacer y listo, hiervo y es. ¿Cómo se hace una cerveza? A ver, cuéntenos ese secreto, para ver si el Andrés y yo nos ponemos a hacer cerveza artesanal. Bueno, básicamente necesitas de estos cuatro ingredientes. No dijimos de la levadura porque la ley de pureza alemana no tenía la levadura, no contemplaba la levadura, era como una levadura salvaje. Pero ahora ya se puede, digamos, aislar a la levadura y puedes comprar la levadura. Necesitas agua, levadura, malta de cebada y lúpulos. ¿Cómo comienza todo esto? Tienes que moler la malta para exponer la azúcar, la harina que tiene dentro la malta. También necesitas una porción de la cáscara de la malta para poder filtrar lo que más adelante va a pasar en el macerado. Una vez que mueles, tienes una molienda de esta malta, unes la molienda con agua, haces un empaste y maceras. Haces una infusión. ¿Cuántos días tiene que ser macerada? No, como gracias a los lúpulos. Estamos hablando de más o menos. Malta se fermenta rápidamente. Lo que tiene que pasar es un proceso de sacarificación. Tiene que haber una conversión de azúcares. Desde el almidón, que es una cadena de azúcar súper larga, a azúcares más cortos y que sean fermentecibles, que es la maltosa y maltodextrosa, ¿ok? En la maceración va a pasar eso. Alrededor de. Puede pasar en una hora, hora y media, dos horas, dependiendo. Súper rápido. Sí, sí, relativamente rápido, ajá. Pasa de este macerado, de este empaste que tenemos, de esta unión del agua y la molienda, y vamos a sacar un extracto súper azucarado. Va a ser líquido, obviamente. Este líquido lo vamos a llevar a un hervor. ¿Qué va a pasar en este hervor? Vamos a caramelizar, vamos a coagular ciertas proteínas, cierto complejo de polifenoles, y también vamos a adicionar el lúpulo. ¿Para qué nos sirve el lúpulo? El lúpulo nos sirve primero para amargar y segundo para dar aroma. Sin el lúpulo fuera algo desbalanceado, la cerveza sería muy dulce, ¿ok? Claro, ya como una malta. Sería una malta alcohólica, no sería agradable de tomar, ¿ok? El uso del lúpulo a partir del unos 500 años antes se usaban otro tipo de especias, ¿ok? Y también se aromatiza con el lúpulo. Hay diversos lúpulos, dependiendo la escuela, dependiendo de dónde se siembren y se cosechen, van a tener diferentes perfiles organolépticos de estos lúpulos. Y la cantidad también de alfaácido, que es lo que va a amargar la cerveza, también va a variar, ¿ok? Entonces esto va a pasar en el hervido. Obviamente en el hervido también vamos a tener un proceso de desanitización del mosto. El mosto es de este extracto azucarado que hablábamos. De hecho, San Arnulfo, que sería como que el santo patrono de los y las cerveceras. Mira, todavía ha habido, claro. Sí, San habido Arnulfo, guíanos. Mira, él, obviamente, en 1500, por ahí pasaba, no sé, epidemias de peste, por donde él estaba, que era por Alemania. Y bueno, él comienza a recomendar que más bien tomen cerveza, porque obviamente iba a pasar por este proceso de sanitización del hervir el mosto y no íbamos a tener la contaminación en el agua, por ejemplo. Claro, y a tomar cerveza. Ya, acabamos esto del hervor, tenemos que enfriar este mosto. Una vez que enfriamos, vamos a inocular la levadura. O sea, vamos a poner la levadura. Hay diferentes estilos y diferentes formas de hacer. ¿Y cómo sacas la cerveza roja, la negra, la rubia, dependiendo, la light? Dependiendo los adjuntos y dependiendo la cantidad de malta, dependiendo la proporción de los ingredientes que uses y qué ingredientes usas. ¿Y qué le hace alcohólica? O sea, que los grados de alcohol, o sea, que te chuma la cabeza. ¿De qué depende? Depende del azúcar que se ha convertido a través de la levadura, del proceso, digamos, metabólico en fácil, como la levadura va a comer el azúcar, esta fermentecible, y va a producir, pues, CO2 y alcohol. Sí, es un subproducto de la fermentación, el alcohol. ¿Entre más fermentada, más alcohol? No necesariamente. Hay levaduras, de hecho, cepas de levadura que tienen gran capacidad de aguantar el etanol, porque si es que tú ya pasas cierto porcentaje de etanol, es muy probable que la levadura comience a morir. Hay ciertas cepas que no. Entonces, uno de los factores puede ser la levadura, la cepa de levadura. Otro de los factores puede ser el azúcar, qué tan concentrado o denso esté en azúcar el mosto. Entonces, mientras más azúcar vas a tener, obviamente la levadura va a tener, digamos, va a poder comer más azúcar y va a poder producir más alcohol. ¿Y cuántas variedades están haciendo a nivel de cerveza, de producción de cerveza artesanal acá en el Ecuador? Acá, estamos tratando de replicar todos los estilos que existen en el mundo. Entonces, hay habrá más de 60 estilos, solo en estilos. Es impresionante. O sea, el auge viene desde que, o sea, de eso de la producción de cerveza artesanal que me decías que había un local en Agüímper hace muchos años. Hace unos años. Pero coge auge apenas hace unos 2-3 años. Así es. Y bueno, aquí tenemos que mencionar un lugar muy importante que se llama La Reserva. Es un lugar que comenzó justamente vendiendo diferentes marcas de otras cervecerías, y eso dio como que una esperanza al cervecero que estaba haciendo desde su casa, diciendo que esto sí se vende y hay público que está apreciando la cerveza artesanal. Y empezó a salir cada vez más emprendedores que están haciendo su cerveza, cada vez siguen mejorándola, y ahora solo en Quito hay más de 70 marcas. ¡Qué impresionante! Entonces, es y poco se conoce realmente. Qué gusto contar con la presencia de ustedes acá, porque nos abre muchos espacios, y sobre todo recalcar el proceso de la cerveza y de la cultura artesanal, que usted lo puede apreciar, que lo va a poder degustar y meterse en esta cultura cervecera a través de los tours que están ustedes realizando. Un aplauso para estos jóvenes, mi querido Andrés, porque realmente son iniciativas importantes. Primero, que ayudan a estos pequeños o mayores emprendedores que están apostándole todo, ¿verdad?, a la producción de la cerveza artesanal a nivel nacional, tanto en Quito y en qué otras provincias más, mi querido Daniel. Bueno, si hablamos de un poco la expansión, Quito se puede ser la que más está desarrollándose, de ahí la sigue Cuenca. Ah, mira, tú los cuencanos. Sí, en Ibarra también están naciendo algunas cervecerías, Guayaquil también está empezando a nacer. Hay que tomar en cuenta que cocinar en Quito es muy diferente de cocinar en Guayaquil. Exacto, debes de ver más la fermentación, más rápida. A nosotros nos favorece el clima de Quito. Allá tienen que usar un poco de aire acondicionado o acondicionar su espacio para que no suba. Exactamente, para que no suba las temperaturas. Entonces tienen otros retos que enfrentar. Sí, pero bueno, son cosas que tienes que lidiar cuando tienes que hacerlo, nada más. Hacerlo, y como si inicias, pues esto también ir experimentando, así como el vino, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Y justamente es primero ir rompiendo un paradigma, porque claro, tú sabes que hay muchos estilos de cerveza y estás acostumbrado solo a tomar un solo estilo de cerveza. Claro. Ahorita, para culturizar, el estilo de cerveza Pilsener que tomamos es un estilo lager. Uh-huh. Sí, es el estilo. Existe estilo Porter, existe estilo IPA, existe algunos estilos de cervezas. El que tomamos es un estilo lager. Está muy bien hecho. Claro, nos gusta, la Pilsener le gusta a la gente. Pero nosotros nos acostumbramos solo a tomar ese estilo, pensar que solo eso es cerveza. Claro. Y lo que me sepa diferente a eso ya no es cerveza. Y no sabe feo y dices, no, qué feo, nada que ver. Porque claro, el organismo y la nota mental se acostumbra. Exacto. Pero realmente así como existe la cultura del vino, la cultura de cerveza y con todas estas variedades, es realmente invitarnos a fascinarnos de la cerveza, pero sobre todo a conocer, porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva, y la única manera es conociéndola, degustando, y sobre todo conociendo a estos productores que le están apostando todo para el Ecuador y que están sentando las bases para una futura exportación de cerveza artesanal en el Ecuador. ¿Se visora eso? Se visora, para eso, bueno, hay algunas competencias a nivel ya de la entidad que organiza esto, que es la BJCP. Justamente Luis es juez reconocido de la BJCP. Como catador, porque yo decía, bueno, hay catadores de vino, pero de cerveza, ¿sabes qué? Recién me sé que hay catadores de cerveza. Sí, es desde el siglo XX, de hecho. Ya. La BJCP, pues, es una organización que lo que hace es, a través de la experiencia sensorial, o sea, las características organolépticas de una cerveza, uh-huh, cómo tú puedes definir estilísticamente. Entonces puedes decir que una cerveza pertenece a este estilo porque huele o se siente o sabe a determinado sabor, ¿me entiendes? Yeah. En el próximo programa van a traer las tres variedades de cerveza mínimo y vamos a ir catando con el Andrés a ver cuál es cuál, o sea, cómo poder diferenciar. Hagamos un maridaje. ¿Ya? Tenemos una cerveza que va muy bien con algún postre, que puede ser un helado de vainilla, un brownie de chocolate, y para que armonices muy bien eso y vas a ver lo rico que es. Como el vino, las clases, claro. Como el rosé para los pescados, el vino rojo para las carnes. También existe en la cerveza eso. Por supuesto. Qué maravilla, hoy estoy fascinada, no me voy a perder este tour. Sé que fue un éxito el tour de la semana pasada, el primer tour que ustedes hicieron. Sí. Y les quiero felicitar por ello. Realmente esas son lo que genera en nuestro país el conocimiento, va a generar la cultura de cerveza, aporte también a estos productores, que es un saludo bien grande y fraterno, que ya los iremos conociendo, pero sobre todo también es parte de hacer un tipo de turismo diferente, y no es como creemos que vamos a ir a cada lugar y a estarnos embriagando, no. ¿De qué se trata este tour? Mira, justamente con toda la experiencia que tiene Luis, mi experiencia también en manejo de grupos y utilizando varias herramientas de programación neurolingüística, hemos diseñado una experiencia andragógica para que todas las personas se diviertan y aprendan cuando estén viviendo el tour cervecero. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú vas a ir, te voy a contar un poco de lo que vivió la gente en el último tour cervecero. Eso, qué interesante. Entonces, llegó la gente a 11:30 de la mañana, salimos con toda la gente a la primera cervecería, que fue Santa Rosa, que queda por La Pampa. Y en todo el trayecto lo que hicimos fue primero darles un vaso de cerveza tradicional, la que han tomado toda la vida, para que se la tomen ni bien empiezan el tour, y ponerles un poco ahí el filtro de, va a ser la última vez que van a sentir esa cerveza de la manera que la están sintiendo y como siempre la han sentido. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Empieza el tour, les damos un material gráfico en donde está justamente el proceso de elaboración, materias primas y todo el proceso que mencionó Luis de cómo en cuanto a tecnología y equipos. Después tenemos en la parte trasera del material gráfico toda una rueda de sabores y olores de todo lo que tienen que sentir a nivel sensorial en una cerveza artesanal. ¡Qué maravilla! Y entonces durante todo el camino les damos toda la historia justamente de la cerveza y hablamos de materias primas y justamente el proceso de elaboración. Eso nos lleva a que llegamos a la primera cervecería y en esa cervecería ya ven en vivo los equipos, ya ven en vivo la materia prima, justo lo que vimos en el trayecto, lo que estuvimos viendo de manera teórica, ahora ya lo están viendo de manera vivencial. Y en esa primera estación tomamos tres estilos de cerveza, en este caso fue de Santa Rosa, y les enseñamos a catar a través de los cinco sentidos esa cerveza. Y aparte, en cada lugar que ustedes van son diferentes tipos de cerveza. Y diferentes tipos de experiencias que le hacemos a la gente. ¡Qué maravilla! Así es. Me voy a apuntar para la próxima. Entonces, claro, llegas a la primera cervecería y rompes el primer paradigma de que ni bien te dan un vaso de cerveza, te lo tomas sin ni siquiera verlo, leerlo, absolutamente nada. Les decimos, tienen que tener paciencia, les van a servir el primer vaso, no se lo deben tomar. Y vamos primero a decirles que por los cinco sentidos hay que apreciar esta cerveza artesanal. Vemos a nivel visual que hay que apreciar, a nivel de olfato que hay que apreciar, cómo catarlo con olfato y gusto, y a nivel de tacto en boca que hay que sentir. Una vez que ya sienten los tres estilos, les entrenamos cómo catar una cerveza, en la siguiente estación tratamos de hacer algo mucho más sensorial, donde ya a ciegas les eliminamos un sentido para que sepan mucho más cómo apreciar una cerveza, y lanzamos varias preguntas para que ellos ya vayan entrenando mucho más el sentido que no tienen entrenado, y es lo que estamos creando. Eso es justamente está ahí, pero que falta desarrollarlo. Exacto. ¿Verdad? Es el umbral que tú tienes en la cabeza de conocimiento, y ese umbral es muy reducido lo que sabe el ecuatoriano, justamente estamos para eso, ¿no? Para ampliarlo. Bueno, una vez que hacemos eso, en esta ocasión fuimos a un multimarca que se llama, es un tap room, ya no una cervecería, sino justamente un tap room donde venden todas las marcas aquí del Ecuador. Que me dicen que son más de 70 marcas. Más de 70 sí. Marcas, bueno. Impresionante, es que me quedo loca, 70 marcas, qué poco conocemos. Y creciendo, porque habemos también cerveceros caseros que no tenemos pues una marca propiamente dicha, pero producimos. Claro, qué interesante. Y luego de eso, ¿dónde van? Bueno, luego de eso fuimos a justo este tap room, que es de varias marcas de cervecería artesanal, y en esta ocasión terminamos en un pub, que también es galería de arte, que queda en el centro histórico, en el barrio San Marcos, que se llama Circa. Aquí hicimos un maridaje de bombones ecuatorianos con cerveza. ¡Ay, qué lindo! Y lo interesante es que también este lugar te propone una propuesta cultural y aparte de la cerveza artesanal. Entonces siempre tiene propuestas de... esta era una feria del cacao, por ejemplo. Entonces, uh-huh. Para productores de cacao ecuatorianos que vayan y lancen su emprendimiento. Y nosotros llegamos para promover el cacao junto con la cerveza y terminar ahí el futuro. Debe pegar muy bien la cerveza, no, y el cacao. Pero yo quiero reiterar, felicitarles, ¿sabes por qué? Porque el mismo hecho de que existan este tipo de tours cerveceros es exacto, ver más allá y que todos tus sentidos se expandan, se desarrollen y sobre todo que puedas entrar dentro de la cultura cervecera. Claro, es que yo consideramos que la única manera en que tú puedes desarrollar cultura es a través de experiencias sensoriales, experiencias diferentes, algo que no hayas vivido antes, que no te olvides. Que no te olvides y que bueno, y consumas. Y hay un montón de lugares, ustedes también son distribuidores de estas cervezas artesanales o no todavía. No necesariamente somos distribuidores de cerveza artesanal, apoyamos a las marcas que visitamos, que nos piden el favor de, oye, si tienes algún lugar donde podamos entrar, nosotros vamos a promover, eso sí, siempre y cuando haya mucha calidad y conozcamos bien que se estén haciendo bien las cosas. Y hay que guardar también la cuestión de higiene, que es tan importante, y que un poco se vaya quitando este estigma de la cerveza relacionado al jugador de fútbol o al vago de la esquina, que no es así. O sea, hay, por supuesto, pero es también... es un nuevo tiempo, yo creo, y esto abre un espacio más para que el Ecuador empiece a generar de una forma importante y que podría ser para la exportación. Sí, tranquilamente es lo que está sucediendo en varios países de Sudamérica, está creciendo de manera impresionante. Argentina, me decía. Sí, Argentina, está creciendo muchísimo, Brasil, sin mencionarlo, eso ya es... En todo el mundo, de hecho es un movimiento mundial. Entonces que hay que aprovecharlo y ustedes lo están haciendo en el buen sentido. Por eso muchísimas gracias, porque es parte de aportar al desarrollo económico, pero también cultural y también turístico, y que toda la gente, tanto ecuatorianos como extranjeros, digan, mira, en el Ecuador hay una cultura cervecera, hay un tour cervecero, porque me imagino que ustedes no se quedarán ahí, irán luego a provincias y seguirán extendiendo mucho más. Sí, justamente el nombre es Lando Hopines Ecuador y es nuestra misión, promover la cultura de cerveza artesanal en el país. Qué chévere. Esperemos que Quito sea el primer buen ejemplo de hacerlo. Tenemos algunas sorpresas. Síganos en redes sociales. Exacto. Vayan al tour que tenemos planificado para este 14 de febrero. Para el Día del Amor y de la Amistad. Qué chévere, es otra sensación. Y es un concepto, justamente, si es que no tienes con quién pasar San Valentín, puedes venir al tour cervecero y encontrar tu Valentín en busca de la pinta perfecta, lo llamamos. Qué chévere. Y bueno, y esto sería ya para cuándo, la próxima semana. Rapidito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a La Reserva, una de estas multimarcas pioneros en cerveza artesanal. Tenemos una experiencia que sorpresa. Debemos ir al centro histórico, un lugar muy chévere que se llama Sereno Moreno. Ahí tenemos también otra sorpresa preparada. Finalmente terminamos en Circa, que es esta galería de arte donde vamos a hacer algo igual con algo de chocolate, ya no bombones, pero una sorpresa con chocolate y algo tropical que vamos a terminar ahí para que la gente disfrute. ¡Qué lindo y qué chévere! Si usted no tiene pareja o simplemente quiere ir con un amigo, con su machuchín, con quien quiera, pues ahí está la alternativa. ¿Cómo se conectan? ¿Qué valor tiene? ¿Y cuál es el cupo limitado? Porque hay un cupo para asistir a este tour cervecero. Bueno, nos pueden encontrar primero en redes sociales, porque todo colgamos ahí. Land of Hopiness de Ecuador en Facebook, @ Land of Hopiness en Instagram. El valor del tour está en $25, cupo de 18 personas. Queremos hacerlo algo más íntimo por el día del San Valentín, entonces por eso no damos más cupo. Bueno, y les cuento que el tour pasado se quedaron mucha gente fuera. Realmente no había tanta cama para tanta gente, decíamos, como decimos acá. Y que así llueva y no escampe, queridos. Luis Torres y del Daniel Spin, de este tour cervecero, catador, economista, ingenieros comerciales, jóvenes que están haciendo este tipo de actividades muy importantes para el Ecuador y sobre todo para que conozcamos los lugares de producción de cerveza artesanal y también a su vez entremos dentro de la cultura cervecera, que es tan importante, tiene su historia milenaria. Y pues bueno, esta no será la primera vez ni la última vez que tengamos a ellos acá. Vamos a ir conociendo los diferentes talleres, Daniel y Luis. Y también, pues bueno, a ver si por el próximo jueves, ¿cuándo cae 14 exactamente? Martes. El próximo martes es ya. Bueno, entonces ir conociendo en próximos programas a estos productores y también que cada tour que ustedes tengan, pues nos los vengan a promocionar. Y también, pues bueno, algún rato sortearemos para una persona un tour cervecero y la próxima vez que vengan nos van a tener que traer cerveza porque yo quiero aprender a catar cerveza, mi querido. O sea, el Andrés también se pone a la fila y ahí estaremos aquí en su programa. Bueno, muchísimas gracias, queridos Luis y querido Daniel. Qué gusto con haber contado y conocer un poco más sobre la historia y todo lo que se está desarrollando. Es hacer patria, es hacer crecer a nuestro país de la forma productiva y cultural. También quiero mencionar, antes de irnos ya del programa, que el tiempo vuela, quiero extender una cordial invitación realizada por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, que tienen el inmenso placer de invitar al acto histórico cultural con la ocasión de nuestro Febrero Rebelde, así es como se denomina. La actividad contará con el dúo de cuatro y viola Vicúa de Venezuela y la artista ecuatoriana Patricia Campuzano, así como la renombrada agrupación ecuatoriana de danza Ballet de Luis Beltrán, Chilán. Quiere, con quienes disfrutaré de un compendio de ritmos venezolanos en homenaje al general Ezequiel Zamora y al comandante Hugo Chávez y al pueblo que siempre los acompañó. Es el día de mañana, jueves 9 de febrero, en el Paraninfo Telmo Hidalgo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador a partir de las 11 de la mañana. No se olvide, esto es mañana a las 11 de la mañana en el Paraninfo Telmo Hidalgo de la Facultad de Ciencias Económicas. Si usted entra, el ingreso peatonal lo tiene que hacer por la calle Carvajal o calle Leyton, y el ingreso vehicular en la calle Leyton. Muchísimas gracias a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador por la invitación. Me voy, muchísimas gracias, manténganse en excelente programación de Radio Casa de la Cultura. Calle Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao, mi querido Andrés, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.